decíamos que teníamos mucha gente. Somos 3, 6, 7 y nosotros 2 con Diego, 9. El que del estudio chico. Pero está la gente de la Cooperativa Agraria de Olavarría, que está presentando la Juventud Agraria, reflotando un poco lo que hace algunos años fue. Y estamos con Juan Manuel de Olagaray y también con Jorge Tazo, que nos acompaña y nos va a presentar a esta juventud que tenemos aquí. Juan Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Mira, te quería comentar, esto es un anhelo que tenemos de hace unos años, en el año 98, después, bueno, de la debacle económica que tuvo conocida por todos la cooperativa, dejó de funcionar la juventud en sí, como juventud, aunque hemos seguido participando en los encuentros y en todo, pero bueno, la juventud se deshizo, se quiso volver a hacer e intentarlo. Y bueno, y ahora hemos retomado un poco esto y lo hemos lanzado y bueno, y con mucho anhelo. Qué bueno, porque la juventud en el campo es importantísima, ¿no? Es el futuro que tiene el campo, y entonces es bueno que también se reflote esto. Yo creo que en el campo y en todas las organizaciones, sí, en todo ámbito, es importante que la juventud se involucre. Más en el sector nuestro, que se va tecnificando continuamente, que hay nuevas innovaciones de nuevos métodos de producción, entonces es muy importante que los jóvenes interactúen en las decisiones políticas del sector agropecuario. Claro. Juan Manuel, ¿cuál es la actividad principal de la juventud agraria? ¿Cuál sería la actividad de ellos? Bueno, la actividad principal es juntarnos los jóvenes, que tenemos más o menos las mismas... Ahí ya te incluiste. Soy joven, todavía me considero joven. Ah, ya es perfecto, está buenísimo. O sea, por más que bueno, yo hace, Jorge abrió los ojos grandes, sí, como, Jorge también, como cachina con sed. Jorge, cuando le dijimos que íbamos a venir, dice Jorge, no, dice yo voy, dice también los acompaño. No, está bien. Nada, yo soy joven, pero bueno, la cooperativa hace 10 años que soy consejero, así que ya soy un joven viejo dentro de la cooperativa. Bueno, pero por eso les quería presentar un poco a los jóvenes nuevos que se están involucrando en el sistema, que bueno, que muchos de ellos han participado, sus familias han participado en la cooperativa y en juventudes, así que bueno, no sé si quiere le presento. Lo podemos nombrar, quiénes son los que están presentes hoy aquí. Bueno, los que están presentes es el presidente de la juventud. Ah, ya está conformada la comisión. Sí, sí, eso vinimos a presentar, o sea, está conformada, buenísimo. Y el presidente es José Migliosi. Después el vicepresidente soy yo, secretario Amílcar Arruiz, prosecretario Gonzalo Pazman, tesorero Matías Mason, protesorero el hermano de él, Juan Martín Migliosi, y bueno, vocales titulares está Ramón Gassi, Urcade y Ramón Gassi, y suplentes Urcade, Quijada y Marina. Y de síndicos quedó Mendoza y Lujambio. Ajá. Eso es el miembro. Además, todo apellido bien relacionado con el campo, sí, por todo lo que escucho, ¿no? Sí, sí, todo con el sector agropecuario y la mayoría ya involucrados en el movimiento cooperativo. Ajá. Uh-huh. ¿Y cuál va a ser la actividad, digamos, principal de ellos? Bueno, él, que te comente, él es el presidente. Vamos al presidente, a Emiliosi, que no nos va a hablar de auto de carrera, ¿no? No, la última vez justo hoy hablaba con ellos, que vine de radio, fue por el tema automovilismo, pero bueno, hoy estamos alejados y bueno, abocado al sector agropecuario, como bien dijo Juan Manuel, él fue un poco el que nos unió, nos empezamos a juntar a partir de un curso de impuestos agropecuarios, uh-huh, y ahí fuimos viendo que éramos varios que teníamos las mismas inquietudes, uh-huh, muchos, como bien dijo él, de familia cooperativista, y bueno, empezamos a conformar este consejo, en donde nos reunimos alrededor de 4 veces, y bueno, decidimos que este iba a ser la directiva, y bueno, comenzamos con un curso de forrajes que nos está brindando un ingeniero, uh-huh, que viene de Rausch, y bueno, estamos muy, muy involucrados con el asunto y muy entusiasmados. Me parece bárbaro, ¿no? Que sobre todo que aprendan todas las cosas nuevas que hay en el campo, porque hay un montón de cosas nuevas. Yo, que soy de los viejos, digo, ¿cómo ha adelantado, cómo ha avanzado lo que es la tecnificación, lo que es un montón de cosas? En animales lo mismo, la tecnología, la genética, todo es impresionante. Y si los jóvenes no toman participación en esto, nosotros los viejos quedamos como como recado en la vaca, mal acomodado, ¿no? O desorientado. Así que me parece bárbaro que ustedes organicen también cosas para los jóvenes, ¿no? Sí, dentro del consejo somos, bueno, hay chicos de diferentes edades, que hay muchos que son productores agropecuarios, otros tantos. ¿Han estudiado carrera agropecuaria? Yo soy ingeniero agrónomo. Ajá. Y bueno, hay otros chicos que están terminando la secundaria, hay otros que están trabajando, hay de todo un poco, pero es bueno porque entre todos vamos intercambiando ideas y nos vamos pudiendo ayudar. Además también de, como dijo bien Juan Manuel, abrirnos a la sociedad y relacionarlos con los diferentes juventudes cooperativistas. Me parece bárbaro. La verdad que los felicito porque esta es una cosa que viene de lejos y una lástima que por ahí se haya quedado... Del año 43. Claro. Gano Lavarría nació en el año 43 y los principios de justamente se hicieron en el año 44, hace 70 años, se escribieron los principios de la juventud agraria acá en Olavarría. Ajá. Estuvimos los jóvenes hace 3 meses atrás acá en Olavarría, el Consejo Central de Juventudes, y bueno, fue para nosotros un honor haberlos recibido y estar acá y compartir con ellos, y es por eso que uno por ahí quiso reflotar este tema de la juventud. Está bien, perfecto.